Porque esto Ah, es una viene bomba, en paro. Una tras otra. Saludo a mi padre, saludo a mi padre. A Epicentro, que no pudimos ubicar, pero igual, papá, esto es para ti, directo, para ti, para ti, para ti, para ti. Esto es para ti, para toda otra gente, rimando de repente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Yo, si la masa no piensa, contra la corriente, expresar lo que se piensa, tiro con lo que comente la gente. Cual y dice que el momento más importante. Concepto diferente, solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universitaria. Solo la verdad eliminará los cabines. Ahora que una sola voz escuchen como miles, vamos, se odile a la gente de Chile. Yo reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón en el instante. Lo importante pasa a ser el fundamento. Letra interesante, mi voz el campamento. Recuerda, quita, contemplo el universo aniquilando la frontera. Yo. Desigualdades, escuchen fascistas morales, somos iguales. Porque cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que nuestro hermano, lo rechazamos, sí, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos, por eso protestamos. Puño en alto, no pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarle que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla bla bla bla. Yo recuerdo. ¿Quién será? L-A-B-I-N. Tuta, tuta, tuta, tuta, tuta. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podías meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política, hablando de derecho humano. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico, cuico, rico, que se llena en el bolsillo, sí. Mataron a la gente, pero nada traen la idea de crear un frente lírico directo a la pelea. Protesto, yo manifiesto, yo contra las fuerzas públicas que viven de la ay, protesto, yo manifiesto, yo que devuelva la tierra de Mapuche de Rayo. Protesto, yo manifiesto, libertad a la China, fuerza política en este momento. Protesto, yo manifiesto, contra engrupidos y asocian el movimiento. Basta de tratar de entretenerme, hay que escucharme, ¿sí? No hay que alabarme ni reírme, hay que entenderme. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra boquita será problema para muchos. No nos escondemos, no, bajo instituciones de cartucho. Luchamos, hacemos todo lo que queremos. Revolucionarios, jóvenes somos. En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre la historia y otros con poema. Mi lema, yo. Yo. El pueblo unido no será vencido, no. Paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas, rejas, aquí debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un beso. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con mi armería, mi arquería, no se come. Un minuto de silencio por todo lo caído. Día climático, detenido, desaparecido. Un país sin memoria, es un país sin historia. Libre está la historia, si nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Pero detrás, ¿quién se esconde? Contreras se esconde. Pero detrás, ¿quién se esconde? Alturas, Bunch se esconde. Pero detrás de nosotros, caballeros, ay, ay, ay, ay, ay, protesto, yo manifiesto, que devuelva la tierra de Mapuche de Rayo. Protesto, yo manifiesto, libertad al opresor político en este momento. Protesto, yo manifiesto, contra engrupidos que asocian el movimiento. Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto. Bla bla bla bla bla bla. Ah, pura. Ah.